Digo te quiero, soy el nuevo dream of the ghetto. Tiro el dinero, levanto a los mendigos del suelo. Cuido mis peros, me siento vivo, sigo sincero. Si siendo sincero, siempre quise ser el primero. Yo soy al micro como al balón, Karl Malone, gran cañón. The shotgun en mi pantalón. Yo soy un don y mi squad es un batallón. Click bang, allá van donde vaya yo. En el lenguaje universal somos diáconos del teatro musical, como ya como los dos átomos. Desde el patio, 100,000 patios. GPIJ, GPF, clap y yo. World, vivo en universos paralelos como HP Lovecraft. Y no hay sex en el beach sin vodka. Tienen suerte de ser quien son. Si no les volaría el culo con mi heckless. Yo, Muay Thai, Taekwondo, BJJ, MMA, boxing, getting weight. Lethal golpe pop, el verbal uppercut. Porque en el dojo solo hay warriors, no hay bubble butts. Microphone Colossus como Sonny Rollins. Blues insólito, licor y boli. Esto no es mi hobby, homie. En mi barrio hay perros listos como un border collie. Mi deporte es poker all-ins y se pone border volley. Ideas falsas sobre quién es el mejor. No entienden nada de la técnica del impostor. Del hip hop soul, de ritmo y blow. De hipnos, de beatbox, de hipnóticos skills con flow. Hey yo, Mr. Ego, nunca olvida su juego. Acaba de salir del talego, ya quiere fuego. Misionero, visionario del dinero, pero en el barrio eso es más malo que bueno. Welcome to the jungle music como Duke Ellington. Extranjeros en folk, the Bronx tiene mérito. Yo, les digo let it go, flipo con vertigo. Te saco de Europa en latas como la Cherry Coke. Persigo el Lexus, el éxito, el versus. El léxico eléctrico, el mérito es ser tú. El nexo dialéctico, el sexo, el Nexus. Nexon, las fotos de tu ex en el MacBook. En yo son, soy un muscle car, la NASCAR. Tú eres el payaso de la clase de Wascos. Yo doy esa clase de mensaje del non-stop. Ey, master, pilla mis skills y ya está. Tengo la mano de Stacks y le echo el guante. Dime dónde estás, mejor piénsalo antes. ¿Y ahora qué, Ya lo deberías saber en el club, pero con el viejo crew de ayer. Hey yo, Mr. Ego, nunca olvida su juego. Acaba de salir del talego, ya quiere fuego. Misionero, visionario del dinero, pero en el barrio eso es más malo que bueno. Tú eres un cantante de dance floor. Yo soy la flor de loto cuando floto en el estanque del templo. En mi jardín zenja, detrás la estancia en el cuerpo, hay un jazmín que invade su fragancia en el viento. No estoy en tu lugar, pero who you think you are, bitch. Mi rap de competición pongo a circular. Si vienes, ¿quién está? Si quieres, tienes más. Es que el primero de mis bienes es mi bienestar. Low budget, rollo can't stop. Por eso all for the cash, vivo gangsta. Yo quiero más de lo que pueda gastar, loco. No es por molestar, pero es tan poco que check it out. Estoy game over, pero voy en Range Rover. Ahora solo vivo por el gremio como un premio Nobel. Yo soy fight the power, es 24 hours. Pero mis huevos huelen bien como baby powder. Traigo lessons como R.A. Mi disco es un stargate. El mundo es mío, lo vi en Scarface de crío. No conoces cuál es el cauce del río. A muchos que han vivido en cárceles he conocido y me seducen por el cash, claro. Mas no te cruces con el más malo si eres dulce como un marshmallow. Swing en la piel, el nuevo Count Basie en flow sexy, flexible en el papel como Joe Pesci. Hablas con el manda más. Si entro por delante, salte por la puerta de atrás. Que el verbal kung fu beef no es un filete de tofu. Hey yo, fuck you, que my dreams come true. Espérate que pase el temporal verbal. Doy magistral clase de karate temporal. No evitar el desprecio, es vital ver el precio antes de una elección, y la elección es un tropiezo. Hey yo, Mr. Ego, nunca olvida su juego. Acaba de salir del talego, ya quiere fuego. Misionero, visionario del dinero, pero en el barrio eso es más malo que bueno. Ey, pilla, me gusta ver crecer las semillas. Niña, los temas de Alilla y las cosas que brillan. Maravilla, codo, rodillas, sillón en silla. Sin oro en la vajilla, pero le hago el amor en la orilla. Ropa de básquet en la cancha, las hamburguesas del empaque con la cebolla a la plancha. El primer baño del año en la piscina y la forma que tiene tu coño por detrás cuando te inclinas. Las esquinas, el pecado sin espinas y los temas de Big Punk con Don Carolina, Godzilla, Burn y Rondon.